Ciel dans l'an, nos séparons si fuertement. Tal vez los dos, y ahora estoy buscándolo. Tal vez podamos saber qué nos pasó. Porque hay dos palabras doradas que en el tiempo me encontré congeladas. Y el silencio se rompió en tu mirada. Siéntelo.